Vámonos, mates. Dulce o amargo. Mate mixto. Bienvenidos a Mate Mixto. Bueno, buenas tardes, mis queridos oyentes. Hoy un día más en esta Patagonia linda, hermosa, con el sol radiante. Bueno, me presento, soy Gustavo. Yo soy María, buenas tardes. Omar, muy buenas tardes para todos. Bueno, hoy vamos a hablar varias cositas. Y tenemos allá nuestros colaboradores, nuestro DJ. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Enzo. Y Evelyn, que está lejos del micrófono, pero hola, Evelyn. Bueno, bienvenidos a Mate Mixto, como dice el inicio del programa. Hoy he traído varias cositas para poder traer al recuerdo de los que son nativos de esta zona, que antiguamente hacían para atrapar animales. Así que... Y después, María, no sé qué más tiene para... Yo tengo una información de un taller de teatro participativo que va a haber el 29 de julio, pero lo dejamos en suspenso, después les cuento. Uh-huh. Y Omar. Nos vamos interiorizando de cómo va a venir esta tarde de Mate Mixto. A full. A full. Con un fin de semana largo. Solcito que entra por la ventana. ¿Puede leer esto? Puede leerlo de acá nomás. ¿Quiere leerlo más? Léalo, vamos. Taller de teatro. Participativamente. Participativo. Alberto Saba, director de frente de artistas de Borda. ¿Son todos Buenos Aires? Es una persona que trabaja en Buenos Aires, uh-huh, en el frente de artistas del Borda, y viene a visitarnos a la comarca. Uy, qué buena noticia. Sí, Centro claro. Cultural Barrio Yrigoyen, Cacique Linares. Para el público en general, artistas ahí que deseen participar de la experiencia. A la gorra, consciente del servicio de buffet. Esa es la forma auditiva que tiene el afiche que está circulando, lo estamos poniendo en la calle, está circulando por Facebook. Es un afiche. Se anda caminando por todos lados. ¿Cómo? Anda caminando por todos lados. Sí, lo vio, lo ha visto. Lo he visto, no vi de las veces que lo vi esto, vaya lo otra vez de vuelta. Está bien que se empiece a hacer los vidrios en los negocios, por así la gente lo ve también hecho. Claro, ¿no? ¿Qué cuánta información que hay en los afiches, ¿no? Sí. ¿Algo interesante que hayan visto por ahí en alguna vidriera? No, que queda todavía ese de los payasos, que tenía, ¿cómo se llama? La carpa. El de la carpa, tal cual, el de la varieté pirata. Sí. La fue a ver. Sí, lo fui a ver. Ah, podríamos hacer un pequeño comentario, estaba bueno, ¿no? Me fui las dos veces seguidas, lástima que es muy tarde, empezaba a las 9 y tenía como a las 12 de la noche. Para entrar a lo mejor y dormir. Pero fue dos veces, quiere decir que le gustó. No, pues estuvo lindo. Bien, ¿no? fan de la varieté pirata. Pero lleno de gente, ¿sabes? No gente grande así, porque si no había bastante gente, ¿viste? Pibes había pocos, pero lo demás era toda gente grande que había. Me gustó mucho, te digo esto. Qué bueno. De ahí empezaron a sacar conclusiones de una cosa, de la otra, cómo me hacen todas estas cosas. ¿Y qué cosas, por ejemplo? Ahí podés sacar algún malabarista, el payaso que anda siempre por todos lados haciendo lío, como siempre, como todos payasos más, ¿viste? La otra es la comunicación hacia la gente. ¿Qué te gusta? ¿Aquello? ¿Dónde está? ¡Bum! quedaron las leyes, esos son los líos que arman ellos, ¿viste? Sí. No sí. Que estaban apegados, sino, no sé cómo es el sonido de esos, ¿viste? De un golpe, como el sonido. Ves como un golpe que te dan, pero no se ve. Sí. Cosas así, ¿viste? Pero cosas lindas, ¿viste? Pues pones otro payaso y dices, ¿me vas a correr o no vas a correr? Ah, yo te voy a correr. ¿Dónde está? ¿A qué lado? No, no, te fuiste para allá, no, mentira, te fuiste para allá y el otro está parado ahí, ¿verdad? Son cosas lindas, todo eso. Sí. Me empieza la gente, no, ahí atrás. Y son cosas que te llevan como si fuera un pibe chico uno, ¿viste? Y te hace llevar linda formalidad a todas esas cosas. Te hace como volver a la infancia. Sí, exactamente, sí. Tú lo has dicho. Y es participativo también, porque sí, sí. Ahí le involucran al público, ¿no? Claro. A mí la que me gustó fue cuando se cayó la chica, así adentro del tambor, ¿viste? Uy, esta se rayó, se rompió toda la espalda, ¿sí? Salió, después le dieron vuelta el tambor despacito, así, salió, acá estoy viva la patria, por decir. O sea que había como trucos de magia también. Sí. Mira, completo. Completo. Yo no tuve la oportunidad de ir a los circos, porque no quería, sino bueno, por cuestiones médicas no pude ir. Pero la verdad que sí son lindas, te hace volver a la infancia, te hace recordar. Habría que ver si ahora en las vacaciones no estaba de nuevo la Varieté Pirata, que me pareció ver algún afiche. Si alguien tiene la información, nos llama al teléfono fijo 4483022 de FM La Continua en el 88.3 y nos cuenta que si va a estar la Varieté Pirata este invierno en el Bolsón. Sí, estaría bueno. Que nos cuenten. Como para ir cambiando un poquito la onda también al Bolsón y una nueva inclusión para que vaya la gente a participar, a reírse un poco, a despejarse. A pensar, a ver cosas lindas, ¿no? Claro. Vamos a un temita musical. No sé, que desee el operador. Pueden elegir tranquilos ahí. Les vemos la cara, qué intriga, con qué nos van a sorprender. Ahí va. Thank you.

que antes se realizaba, ahora también, creo yo, a partir del alambre finito. Y bueno, ahí se ponía el guacha ahí a donde va caminando, donde se solía hacer el senderito de la liebre. El guacha sirve para agarrar liebre, chancho o pescado. Es un alambre como para agarrar el cuello del animal y no dejarlo escapar. O sea, se hace circularmente y luego ese círculo se lo deja en el más o menos la medida de dónde va a pasar el animal y se lo ata a una mosqueta, a un árbol o a un madero como para poder agarrar el pescado. El guache se ha utilizado, yo creo que hace mucho tiempo atrás. Yo lo utilizaba cuando solía estar en el campo. Solía caminar por el campo y muchas veces cuando nevaba acá en Bolsón, se notaba la huella por donde iba la liebre, dejaba la marca. Y entonces, bueno, con los perros se podía agarrar o con el simple guache se agarraba la liebre y se lo utilizaba para comer. ¿Y qué cocinaban con la liebre? Se solía hacer escabeche. Sí. El escabeche de liebre es muy rico. Con los granos de pimienta entero. Claro. Laurel. Y todo se consumía de acá, o sea, laurel, orégano. La sal que le iban a buscar a Maitén. Sí. Y además duraba en conserva, o sea, no había que consumirlo en el momento. Claro, sí, totalmente. Mi abuela solía hacer, me hacía pelar cuerear la liebre y, bueno, media complicada para cuerear la liebre porque como es chiquitita. Sí. Entonces se complica. Ahora ya un animal más grande es más fácil. Y que tenías que usar un cuchillo muy afilado. Claro, tenías que tener un cuchillo bien afiladito como para... Pero que no tenía que ser grande el cuchillo. Un cuchillo medio chicón como para ir cuereando la liebre y que esté bien afilado. Entonces, no, y tener cuidado de no cortar el cuero, porque también el cuero se servía para vender también. Ah, bien. ¿Y para qué se...? ¿Cómo? Primero, dos preguntas tengo. Sí. ¿Para qué se usaba el cuero? Y la otra era... ¿Cómo lo secaban? ¿Cómo se hacía el tratamiento del cuero? No, el cuero se lo limpiaba, se lo lavaba y una vez que se lo sacaba del animal, se lo dejaba estaqueado como para que se seque con el sol. Y después se iba juntando en los galpones como para que no se mojen y después se vendían a los turcos, a la gente que compraba esos tipos de cuero para... No sé qué hacían con ellos, pero... Sí, se utilizaban para vender. ¿Y usted, Omar, tiene algún recuerdo de ese tipo, de las liebres o del guachi o del escabeche, de estas cosas que estamos hablando? A nosotros en el campo nos sabían hacer preparar la comida, dos o tres papas, pedacitos de carne de la liebre, a la olla bien lavadita, todo bien desinfectado, todas las cosas. Preparamos un poco de comida ahí y después se empezaba a hervir todo eso. Una vez que le sacamos la patita, después se cortaban pedazos más o menos, pedazos medio grandecitos así, porque si no, no les queda nada. Entonces a la noche se tenía la comida fresquita. Entonces le sacamos la mitad de la paletita y adentro de la olla. Todo cortadito, se queda todo listo. Entonces cuando va a hacer la comida, se tenía ahí, lo único que hay que hacerlo es calentarlo, y es con una comida común. Claro. Muy bien. Y debe tener igual su sabor especial. Porque... No, es un poquito duro, sí. Pero es muy rica. Es muy rica la liebre. Después se puede hacer al horno, en la parrilla. Para nosotros encontramos un palito así, lo poníamos con un palito. Así como si fuera un asador. Sí. El palito por ahí se va quemando, se va cayendo. Cuando cayó la ceniza, ahí lo sacamos. Ah, mira. Entonces de ahí cuando se sacó se cayó el animal ahí a la ceniza, la limpiamos un poquito. Ya está lista, así ya se va a comer la ceniza así. Te queda riquísimo. Y aparte nos servía la ceniza para para que no te agarre empacho. Claro, no hace nada. No hace nada. Claro. Al contrario, te limpia todo el estómago adentro. Claro. Sí, eso me gusta traer al recuerdo el tema del guache, de la torta al rescoldo, de muchas comidas que se podían hacer, que se hacían antiguamente, que ahora por otros temas y otras costumbres se utiliza más el horno, se utiliza más el consumo de la carne vacuna, del capón, del chancho, pero poco se ve. Ya no quedan lugares tampoco como para que anden las liebres. No. Entonces, traer ese recuerdo a la memoria, lo que hacía antes la gente como que vivía en el campo, yo que vivía en el campo, traigo esos recuerdos a mi mente y la verdad que me traen lindos recuerdos. Lo mismo que ir a buscar pichi para los riñones. ¿Cómo era eso? El pichi es un árbol. Sí. Que es una plantita, un arbusto. Sí, palo piche. Palo piche, sí. Sí. Y entonces eso se servía y para los riñones. Sí, claro. Diurético, medio. Claro. Tiene una florcita medio celestita, chiquita, ¿no? Creo que sí. Con un ramillete, con. Bueno. Sí. Está bueno. Sí, sí. Allá en la casa de mi abuela siempre se oía ver así en la montaña. Sí. En la montaña hay mucho palo de pichi para hacer fuego, yo lo usaba para hacer fuego, subía para arriba con los cajones y bajaba cuesta abajo con los cajones ahí trayendo astillas para hacer fuego en la mañana. Ardía bien. Sí, ardía bien. Y bueno, para los que quieran interesarse en ese, para poder agregar más. ¿Tenemos un llamado? ¡Ay, qué nervios! Llamaron del hogar de tránsito del barrio San José. Ah, bien. Nuestra bien. Compañera Erika, sí. Cachi y Marcos, que están atentamente escuchando el programa. Ajá. Que se están bailando todos los temas. Sí. Ah, buenísimo. Ah. Así que les dedicamos de aquí en más todo el programa que quede. Muy bien. ¿No? Bueno, un beso para todos, para Cachi, Marcos y Erika, que están allá. Bien. Bueno, espero que les esté gustando el programa porque a mí me está encantando, o sea, con los temas musicales, con lo que estamos hablando. La verdad que trae mucha satisfacción ver que la gente pueda traer esos recuerdos a la mente. Y el que quiera comunicarse es 4483-022. Esto es FM La Continua y este bloque se llama Continuando la Tradición en Mate Mixto. Bueno. Si quiere vamos al temita musical, por hoy sería todo esto del tema, porque es cortito, o sea, lástima que no nos pueden ver como para ir explicándole cómo se hacía el guache, pero es un alambre finito para las liebres, después ya un alambre más grueso para el chancho y un alambre mediano como para el pescado. Para el pescado se usaba el palo, el guache en la punta y en la otra punta se tiroñaba, entonces se agarraba el pescado como para que no se escape. Y ahí agarraba el pescado se acomoda sola en el guache. O sea, vos lo vas mirando con un antiparro o metés la cara en el río. Sí. Entonces ahí vas mirando ahí el pescado y el pescado se va acomodando, vos lo pones ahí. Es toda una estrategia el guache. Entonces ahí vos vas mirando y cuando ves que más o menos por la mitad del pescado pasó, le pegas el tirón y se agarra de la cola. O sea, se corre el pescado, entonces se alcanza a agarrar de la cola y ahí lo atrapas al pescado. La verdad que mucho. Toda una ciencia. Sí, toda una ciencia. Y para agarrar el chancho, bueno, también se usaba alguna estrategia. Yo no alcancé a agarrar chancho porque era chico, pero sí me solían decir que agarraban chanchos con guache. Bueno, vamos al tema. Vamos a escuchar un tema de Morbo y Mambo. We'll be right back. A cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Bueno, espero que les haya gustado las temitas. Vamos a pasar con Omar, que tiene algo para leer. El martes 9 de julio, hay locro en el Centro Cultural Irigoyen. El centro a 180 pesos la porción. A 180 pesos la porción. Para juntar fondos para hacer el piso del centro cultural. Bueno, se pueden acercar y colaborar y comer un locro que lo hace Ramón. Yo diría así de esta cosa. A ver, diga. Chicos, el que le guste el locro, acérquense. Es lo mejor que hay un locro criollo. ¿Qué quiere que te diga? Si llegan a probar ese locro, mirá, ¿sabes qué? Un buen locro no se mezquina a nadie, viejo. El buen locro se come compartido, con gente, con amistades, con todo lo que vos quieras. A la vez tener un locro calentito, fresquito, más fresquito que la lechuga, eso va a ser imposible, ¿no? Pero yo te aseguro que ese locro va a salir. De 10 va a salir eso, ¿no? Y buena suerte para todos con el locro. Adelante con el locro ese. Vamos. Arriba y fuerza, vamos. Que se puede todavía. Eso, Mar, eso. Vamos a comer locrito para este frío. Y tenemos al operador que nos quiere decir algo. No, acompañando lo que decía Omar, calidad asegurada el locro de Ramón. Bien. Y también hay opción vegetariana, que es cierto, bastante novedoso. Cierto. Hay locro tradicional, sí. Y locro vegetariano para todes. Así es. Bueno, están cordialmente invitados y con ganas de que puedan comer bien. Así que están todos invitados para el Centro Cultural. Otras novedades, puedo decir que hay, ¿sí?, en el Centro Cultural, es que mañana hay un taller de una minga de construcción natural para construir la biblioteca Cora Gabrás, así que es a partir de las 11 con almuerzo a la canasta. Y este mes empezó un taller nuevo de todos los tantos que hay en el Centro Cultural, que es de yoga kundalini, que se da los miércoles a las 20 de la, a las 20 horas, a las 8 de la noche, y los viernes a las 14, y es gratuito. Y el taller se da solo por el mes de julio, así que hay que aprovecharlo. Un taller que da una de Paola Martínez, ¿no? Ex residente y que también participaba en Mate Mixto. Así es, bueno, polifacética. Claro. Bien, así que bueno, aprovecha. Eso, creo que teníamos algo del salud mental, ¿puede ser? Me suena, ¿qué es? Hablando del Zoom de la barca, ¿no? Tenemos para compartir un audio que se hizo con alguno de los textos que se producen en la barca, que se hace ahí en el Zoom todos los miércoles de 14 a 16. Cada 15 días hay escritura y los otros días hay teatro. Así que esto es parte del taller literario. Así que si les parece, lo alargamos. Vamos. Dale. Perceptible hasta cierto punto, el verde que puede ser thank you. A cada día su problema y a cada problema su solución. Estás escuchando Mate Mixto. Los mates de Julián. Marcos quiere el mate rojo y deja el azul. Marcos no quiere los mates picados, son todos lindos. Me gustó más el marrón claro. Mariela la guardó en la caja de leche. Viene gente, entra el sol por la ventana. Bueno. Eso lo escribió Julián. Fue a raíz de la colección de mates de Julián, una escena que se dio ayer en el hogar de tránsito. Ajá. Y ahora, como sabemos que Marcos nos está escuchando y es el protagonista de este cuento, bueno, la volvíamos a ver, queríamos compartir. Bueno. Lo escribimos con Mónica, lo escribimos ahí ayer. Está bueno, está bueno. Un día de esto voy a tener que ir al hogar de tránsito. Está bueno, está bueno. ¿Cómo es? Es verdad que había una colección de mates de lata. Uh-huh. con manijita, algunos con dos manijitas, otro con uno rojo, amarillito claro. No sé, ¿en qué toman mate ustedes? Yo en un mate de vidrio, con yerba y un poco de café. ¿Ah? Un poquitito de café y azúcar. Está bueno la del café. ¿Y Omar? Toma el mate el mate de calabaza. Y si no, el primer mate que agarra son esos mates chiquititos que hay. Sí. Como para dos personas. Sí. Pero después todo eso se hace grande, así se hace más. Con la misma espuma. Entonces con eso misma espuma lo hice. Bajaron un ratito y se empieza a bajar la espuma. Cuando empieza a bajar, recién toma el mate. Ah, bien. O sea que son dos mates más que usan acá. Ah. El mate dulce y el mate amargo. Bien. ¿Y cuál es la hora preferida? Yo todo el día. Ah, ¿cuál? Cualquier horario. Es más, anoche tomé unos mates en la noche y pude dormir bien. Ah, mira. El mate siempre, porque en cualquier momento, si tenés ganas de tomar mate, si no aparece uno, pero si aparece otro, el mate no tiene horario. Pasa que el mate como es como incluyente así a la ronda, ¿no? De decir, bueno, tomamos unos mates, llega cualquier visita, entonces como que lo incluís a la familia, ¿no? A la ronda de amistad. Sí. Eso está bueno. Está bueno cuando llega alguien y te recibe con un mate. Y para mí es hermoso. ¿Y quién fue el creador de todo eso? ¿El mate? ¿Sabés? No. Yo tengo una vaga noción. En el norte era, ¿no? Para donde se crece la yerba mate. Me parece un excelente tema para la sección de Gustavo de Continuando la Tradición. Sí, ¿no? El origen del mate para sí, la próxima. Sí, sí, sí. Por favor. Ahí. Bueno, les debo eso, la del mate. Ponete a investigar. Sí, bueno, te pido vagoneta, pero bueno. ¿Pero Omar no sabe nada, o sí? Nos no. Está tirando la lengua ahora. No, sabe unas cuantas cosas. ¿Sabes? La próxima hablamos del mate. Del mate. En sus múltiples formas. Claro. Y aparte de todo eso, podemos hablar de mate mixto y bueno. Claro. Así que, bueno. Como la síntesis. Claro. ¿Vos querés saber algo de mate mixto? Dale, quiero. Bueno. En el verano, en el norte, no me voy muy lejos tampoco, en Misiones, a pleno sol, la gente se sienta, ¿no es cierto? A la orilla, en cualquier planta. Tiene su jarra así, una jarra de un litro y medio, le echan hielo. Ah. Hielo con hojitas de burro. Una hojita de burro, una plantita. ¿Sí? Ajá. El que está escuchando debe saber algo de todas esas cosas también. Entonces le pones, las cortas, esas hojitas las cortas en unos cuantos pedacitos y las pones ahí en el mate. ¿Sí? Eso se llama mate tereré. Ah. Entonces vos de ahí empezás a servir así. Como usted, este es el mate, toma, servite el mate. Pero vos no sabés si está frío o está caliente. Claro. Después recién sabés la cosa cómo está. Ese es el gusto del mate de cada uno, de la persona, ¿viste? Claro. Entonces dice uno, ¿se sirve el mate? Dice, ese mate tiene una vuelta. Ahora me casonamos, dice, ¿qué pasó? Usted sabrá, mejor solo dando vueltas, mejor picándola así, ¿viste? Como el burro, mejor picándola así. Y ahí me di cuenta de que era mate tereré ese. Después agarrás de aquí, con el mate caliente, con el mate con ¿cómo se llama? Con azúcar, mate amargo. Siempre dan dos o tres mates dando vueltas. Ese es el famoso mate tereré con el mate mixto que salió de todos esos lados. Claro. Es lindo, te digo, no es malo, pero con ese burrito no te da nada. Se te acostumbra todo eso adentro, ¿viste? El aromita esa que tiene y se te va diluyendo con el agua. El organismo adentro, ¿viste? Es como lo vas largando de poco a poco. ¿Sí? O sea que te limpia todo el organismo, la hojita del burrito. Ah. O sea, no tenés dolor de hígado, dolor de páncreas, no tenés dolor de nada. Está como si fuera un pibe chico de 14 o 15 años. Andás con todo, la que te dejan muchas cosas que andas de hacer. Entonces, cuando, antes de venir para acá, para al valle, me viven los pasados algo para mí, ¿viste? Uh-huh. Esto no lo siento, pero no es mío, no es estilo mío esto, digo. ¿Por qué no? Si vos sabés todas estas cosas. No, normal, digo, yo tengo que irme, digo, me voy a salvar y mejor, digo. Y yo, hoy por hoy, capaz que hubiese estado llevando la vida a dónde, en el Chaco. Ah. Con todas estas cosas que estoy diciendo ahora. No en la radio así, sino en otras cosas más. Claro. Prendido, ¿sabes? Como dicen ellos, ya tenés que estar agarrando otras cosas más. Por eso ahí, en el puente del Chaco y Corrientes, dice, hay una escritura grande así, está medio así, en semicírculo así está. Uh-huh. Dicen esto, Chaco puede, Corrientes le ayuda, amigos, dice. ¿Chaco puede? ¿Cómo es? Chaco puede, Corrientes le ayuda, amigos. Chaco puede, Corrientes lo ayuda. Sí. Me dicen la anécdota que pasó allá, ¿viste? Eso pasó en el medio del puente, dijo, tenés agua, que al lado de este lado, ¿dónde pasa? Por el río que queda, que la balsa. Se utilizaba mucho la balsa en esa parte. La balsa es algún botecito que tenía que pasar del otro lado. Si no tenía un bote de acá al lado, otro bote de acá, pues se pasaba uno para allá, otro para ese lado. Claro. Y con eso se manejaba el hecho antes. Por eso se sale muchas veces de ahí del mate. Y lo que tiene en esas partes de Misiones, Entre Ríos, todas esas partes que te tutean y te respetan al mismo tiempo, ¿no? Porque te dicen, che, usted. Ah, sí. Y se siente mal, uno, te digo. ¿Eh? Se siente incómodo, uno, te digo. ¿Sí? Sí. Yo como siempre lo vengo de afuera, buenos días, que estás en salud para todos. No está tanto para uno, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Si te da la mano, bueno, agarra, aceptarla. ¿Viste? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Ahí le toca la mano. Claro. A mí me pasó unas cuantas veces ya cuando estaba en el norte, ¿sabes qué? Ah. En Bolivia más rojo que tomate, ¿qué quieren que te diga? Porque te pasa, ¿ves? Claro. No es que se te pasa de rosca, pero si no, se te pasa de las cosas que uno se tiene acá. Y el otro hombre te dice, ¿y cómo andamos? Y de lo mejor. Me parece muy bien, amigo. Siéntese por ahí, ¿no? Ahí tiene un lugarcito. Y te mandan a sentar. De mí no te mandan a sentarte. Ya. O sea que ellos mismos te mandan a hacer cualquier otra cosa más. No en la cocina, no en la cosa, sino... Esa es la manera de eso, de cómo tratar a la gente, así, ¿viste? Claro. Es lindo y a la vez es medio llevadero hacer todas esas cosas. Claro. Porque pasaron todos, siéntase, para tomar los mates. Y ya emprendes el mate, lo haces a circular el mate enseguida nomás, y bueno, ¿qué mate? Mate amargo, mate dulce. Él va preguntando cómo se hace el mate, cómo se hace esto. Se quema el mate, todas esas cosas. Porque mate llega un momento que lo quema mate chiquitito así, uh-huh. Alto así o menos, eso lo tenés que quemar los dos para que saque toda la pelusa ya que tiene. Claro. Por eso queda algo, por eso no te hace nada. Pero se quema después con la hierba húmeda. O se queda después con la hierba seca que está bien, dice, para el mate. Claro. Se cura el mate. Se cura. Claro. Un día le puse a uno el mate y quedaba. Bueno, yo vamos a ir cortando con lo que estábamos. Y vamos a hablar un poquitito. Yo quería comentar un poquitito algo de lo que está pasando en Bolsón. Y la verdad que... quiero felicitar a todos los que están colaborando para que Bolsón salga al país con como centro turístico, que no solamente Bariloche ni La Olla, o sea, ni solo Bariloche ni Esquel, y ahora sale Bolsón también. Así que un saludo a todas aquellas personas que están participando para que Bolsón salga como centro turístico del país. Esto lo digo porque ayer en las noticias lo estuve mirando y la verdad que me trae mucha felicidad de que Bolsón sea un centro turístico para aquellas personas que quieran ya ver crecer a Bolsón y no estancarse de que no hay turismo. Felicitar a todas aquellas personas que se involucraron, que están en ese proyecto de sacar a Bolsón como centro turístico. Un gran abrazo y un fuerte saludo y que sigan adelante, que acá hay personas que lo van a responder para que Bolsón salga a flote. No nos olvidemos que Bolsón tiene un potencial muy grande como para autosustentarse, ¿no? Claro. Que además de no necesitamos, además de que venga gente de afuera a consumir, nosotros podemos, tenemos muy buena tierra, muy buen clima, todos los recursos para sí producir y abastecernos, ¿no? Sí. Una vuelta con un maestro estuvimos hablando y me corrigió en eso. A ver. Porque me dijo que Bolsón estaba mal ubicado. Me dijo que la gente de Bolsón tendría que haber estado en la montaña y dejar toda la parte, esta parte donde estamos ahora, el valle de Bolsón para sembrar, para... Por eso, yo igual voy a disentir un poquito con vos, Gustavo. Sí, sí. Que a veces me pienso eso, si el turismo realmente es en esto, porque implica cosas que hay cosas que son buenas, pero hay cosas que no sé si son tan buenas. Pero claro, bueno, quedará para el próximo programa. Un buen debate. Son las 3 menos 5 y viene ahora el programa que se llama Poné la Pava. Así que tenemos que ir cerrando. Bueno, un saludito para todos. No sé, Omar. Me quedo sofocado con eso. Bueno, nos vemos el viernes que viene y la seguimos. Nos vemos para el viernes que viene. Sí. Dale. ¿Eh? Dale. ¿Como un pipón o ida y vuelta? Bien. Me voy preparando. Bueno, dale. eso está muy lindo. Mientras, yo le mando un saludo a Erika, a Cachi y a Marcos, que están en el hogar de tránsito, escuchando. Y gracias a Enzo y a Evelyn por haber operado. La verdad, muchísimas gracias a todos y a Todex por sintonizar la radio. Y, vamos y acá tenemos una escena de lectura que nos lleva al silencio total y absoluto, pero... Acá dice los martes de Julián. Marco quiere el martes rojo y deja el azul. Ya estamos en este boca. En este boca con el que arriba, ¿qué hacemos? Mejor lo dejamos para la próxima vez. Dale. Ahí va. Bueno. Bueno, esto fue Mate Mixto para todos ustedes. Buen fin de semana. Y muy bien, de buena manera. Siempre días sin hacer nada, mucho lío. Sí. Procuren el tema del camino por precauciones totalmente entre Bariloche, Bolsón, Esquel, Bolsón, porque bueno, con el tema del frío y caen heladas y la verdad que tengan precaución, que usen todo lo recomendado para andar en esta zona. Y bueno, lo esperamos con los brazos abiertos y bueno, esto fue Mate Mixto con Omar, María, un saludito que quieran bueno, dar. Un saludo, ya mandé mi saludito a los chicos del hogar. Para mí, viene a ser mi sobrino, el rockero más grande que lo que hay acá, a Marco Falcón y a su señora esposa, y a la vez, bueno, toda la familia completa. Si no, que hay mucho y muy largo, así La familia completa, queda mejor. Bueno, nos estamos despidiendo. Chau, chau. Charly García con el último temita del programa, Nuevos Trapos, ¿puede ser? Sí, Nuevos Trapos de Charly García.